Muy bienvenidos, amables oyentes, gracias por estar con nosotros. Queremos darle gracias a Dios porque nos permite iniciar un nuevo estudio en este momento, que va a durar 3 meses, un estudio que va a ser de fortaleza espiritual para nosotros y conocer algunas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Estamos aquí dispuestos a abrir la palabra de Dios, a analizarla en oración y a pedir que sea fructífera no tan solo para nosotros, sino que para todo quien la escuche. Bueno, el estudio de estos 3 meses va a estar en torno a 2 libros de la Biblia, que en realidad en su origen eran uno, pero para los efectos del canon está el libro de Esdras y Nehemías. Ahora, este trimestre vamos a ilustrar algunos conceptos de la vida. La vida es complicada, no es fácil vivirla. Tiene dificultad, especialmente se operan algunos obstáculos muy fuertes cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Y es bastante complicado, y de esas cosas vamos a sacar algunas lecciones muy poderosas en relación a estos acontecimientos. De hecho, el título de la unidad de esta semana es encontrarle sentido a la historia. Exactamente. Sobre Babel y Esdras en lo particular. La verdad de las cosas es que uno repasando estos libros se va a encontrar que hay tantas lecciones aplicables al momento que estamos viviendo. Ser veraces con eso que pasó y que de alguna manera tiene aplicación también en nuestros días. Y de hecho uno se va a encontrar que muchas de las profecías que aquí aparecen, hechos y acontecimientos, desencadenan en situaciones en las cuales nosotros también estamos viviendo. El concepto, el término Babilonia, como un símbolo, bíblico, tiene que ver con la creencia en un concepto de salvación que es ajeno al Evangelio eterno. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recebáis parte de sus plagas. Es como un téngase presente, como se dice en ciertos ambientes jurídicos. Pero yo quisiera pensar en el significado profundo que subyace al contenido formal de la unidad temática. Encontrarle el mensaje que hay detrás de los acontecimientos particulares. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es útil, es bueno que recordemos el concepto adventista de la historia. Básicamente, muy simple, ¿cierto? La historia es lineal y todos los acontecimientos, todo el devenir histórico se mueve inexorablemente hacia un fin. Querámoslo o no, nos guste o no, proféticamente está señalado en determinadas direcciones. Y eso no podemos tenerlo en duda porque sería dudar de la palabra de Dios y de sus promesas. Algo que no sucede evidentemente aquí con los personajes que vamos a... No sucede porque hay un problema humano. Pero lo interesante en relación a lo que usted dice, profesor, es que nos encontramos que Dios está detrás de la historia, está manejando esta situación. Por eso que cuando uno dice debes confiar en Dios, estoy confiando en alguien que me tiene una respuesta para mi problema. Y fundamentalmente nuestro problema, y voy a tomar así algunas palabras de lo que vamos a estudiar, nuestro problema es que la iglesia está destruida, o la van a destruir, está destruido la ciudad, están destruidos los muros, hay que hacer algo, y Dios interviene para que eso se solucione, como lo va a hacer también en nuestros días, que va a intervenir para que el pueblo de Dios, el Hijo obediente a Dios, triunfe realmente al final de la existencia, porque vamos a un camino en que todo se va a poner fin y Dios va a intervenir y va a crear un reino que perdurará por toda la vida. Fíjate que aquí, frente a toda la problemática específica, Dios promete, antes de expresar alguna solución para la condición particular, lo de ese momento, Dios promete o reitera un salvador definitivo. Y cuando uno escucha el término un salvador o un libertador definitivo, en el caso mío, en lo particular, no puedo evitar el relacionar esta promesa explícita con un hermoso texto, de acuerdo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el verso 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante esa expresión verdaderamente libre, porque muchas veces nosotros tomamos la libertad de acuerdo a nuestro concepto de libertad, pero no nos damos cuenta que bajo ese concepto estamos siendo esclavos. ¿Se acuerda que la semana anterior habíamos hablado cómo Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo? Pero esa esclavitud le da una libertad extraordinaria, que él pudo soportar las pruebas, las dificultades y todo lo que conocemos como que le vino a él realmente. Claro, porque la condición humana es una verdadera paradoja, porque cuando un ser humano cree que es verdaderamente libre, que hace lo que quiere, como dicen las personas a veces, es cuando es menos libre, porque no es que él decide ciertas cosas, sino que es pasivamente que se está siendo llevado a ciertas decisiones. Exacto. Y tal vez algo importante, Raúl, también téngase presente, los profetas del Antiguo Testamento siempre compararon el éxodo de Babilonia con el éxodo de Egipto, con toda la simbología y todo lo que eso significa. Uh-huh. Son dos éxodos. Y claro, si eso lo aplicamos a los acontecimientos escatológicos, también podríamos decir que hay allí algunos elementos que se van a dar en el éxodo definitivo cuando los redimidos vayan a la Nueva Jerusalén. Un rescate, ¿no es cierto? Qué hermoso eso. Bueno, quizás volviendo a la temática, porque los invitamos para que usted participe quizás de una página donde hay material, investigue personalmente. Porque mire, los libros de Esdras y Nehemías relatan los acontecimientos ocurridos durante o desde el momento en que el rey Ciro, y esto es importante, el rey Ciro permite a los israelitas volver de Babilonia a Jerusalén. De eso lo vamos a investigar. Hasta la consolidación de Israel como nación independiente. Interesante esas cosas que están apareciendo. Es una promesa que había hecho Dios. Y para comprender esto, ¿no es cierto?, de estos libros, es conveniente que uno conozca también un poco de historia y en el tiempo en que ocurrieron estos hechos. Exactamente. Y entonces vamos a hablar, mire, yo le resumo rápidamente, vamos a poner aquí a Isaías, Jeremías, Daniel y Ciro, con los 70 años, importante eso, Zorobabel y los reyes de Persia, que es el retorno de los exiliados, los reyes de Persia, Edra y Artajerjes, que son el segundo retorno, y Edra, ¿no es cierto?, que es una situación bien interesante, que incluso cómo Dios anticipó la historia y nos trajo tantas situaciones realmente maravillosas para que nosotros tengamos fe en esto y depositemos nuestra confianza en un Dios que realmente participa o activamente está en la historia. En realidad también es bueno recordar que la Biblia, por cierto, no es un texto histórico. Exacto. Aunque contiene información histórica, pero en este caso no hay una cronología, una línea de tiempo, siempre hay una secuencia temática, y eso es bueno que nosotros lo recordemos, ¿cierto? Y recordemos también que cuando analizamos cualquier fenómeno, las posibilidades de secuencia son variadas. Puede ser una secuencia lógica, cronológica, psicológica o temática, como en este caso. Claro. Recuerda usted que Jeremías ya lo dijo muchos años antes, que esta tierra sería puesta en ruinas y espanto, la de Jerusalén, la ciudad, ¿no es cierto?, pero que después de 70 años Dios la restauraría, y de eso vamos a seguir conversando en el día de mañana. Muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos siguientes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está con nosotros el profesor Heraldo Herrera, que amablemente nos ha acompañado y creo que nos va a acompañar todo este trimestre por una situación especial del pastor, el pastor Horacio Rodríguez. Así que le damos una cariñosa bienvenida, como que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Siempre será una alegría reunirse con alguien para estudiar la palabra de Dios, sobre todo si vamos a compartirla con una infinidad de hermanos nuestros y simpatizantes de nuestra iglesia. Exactamente. Bueno, ayer habíamos visto algo del primer regreso de los exiliados. En resumen, rápidamente, y usted investíguelo, hay tres regresos, y son importantes los tres en la historia, en lo que va a desarrollarse más adelante. Miramos un poquito, Jeremías ya había dicho que la tierra sería destruida, ¿no es cierto? Y lamentablemente fue así, fue terriblemente lo que pasó con ellos, pero que Dios les prometió que eso iba a durar no para siempre, 70 años. Acuérdese de eso, amable oyente, el pecado, la maldad, el deterioro de este mundo no es para siempre, hay un final, y Dios lo tiene prometido. Y lo que yo estaba pensando, tal vez uno de los problemas que tenemos nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, es que a veces el dato histórico, los nombres, las toponimias e información de ese tipo, como que un poquito nos hace perder el mensaje. Ciro II, el Grande, Cambises II, Darío, Jerjes, Asuero, Artajerjes y todas las fechas. Se problematiza en cuanto a nuestra, que podemos perder de visión, perdón, la visión de el contenido, del mensaje último. Como decía el lingüista, a veces los árboles no dejan ver el bosque, pero tenemos nosotros que tener, seguir el hilo conductor. Y eso no Claro. debe olvidárselo nunca. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la simbología? ¿Qué significa eso para nosotros? Yo escuchaba a un profesor que decía, mire, creo que fue acá en la universidad, que él decía, lea usted el texto, luego piense qué es lo más importante que leyó, porque lo que pasa es que a veces uno lee y no recuerda nada, y entonces tendrá que leerlo por segunda vez o tercera vez, porque eso es lo que aprovecha, porque si yo leo y no tengo nada, entonces algunos hechos. Y fíjese que él decía después que usted vio y analizó cuáles son los hechos importantes, él decía ahora, ¿qué hago para aplicarlo a mi vida? El consejo es escudriñar. Escudriñar y Y hacer una escudriñar explicación. significa estudiar Claro. profundamente. Fíjese que esta problemática, Isaías 44:28 ya lo decía en relación a esto, que ¿qué dice de Ciro? Dice, Ciro es interesante, es mi pastor, este es un rey, ¿eh? Rey pagano. Exactamente. Interesante estas situaciones. Y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. O sea, había ya una promesa de Dios en relación a los acontecimientos tan malos que le habían pasado. Fueron deportados, es terrible cómo fue destruida Jerusalén y la ciudad. Luego Jeremías, fíjese, en Jeremías 25:1 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, se dice en Isaías, se habla a Jeremías, que son los actores que están en esta historia, ¿no es cierto? Y ponen 70 años. Pero aparece un personaje que es Daniel. Y Daniel también me da un inicio a mí para entender este contexto de toda esta historia. Y en el año tercero del rey de Joacín, ¿no es cierto? El rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén y la sitio. Y nosotros sabemos la historia, los tres personajes que fueron, hicieron grandes cosas mientras estaba, digamos, Babilonia. Pero, ¿qué es lo que hace Edra? Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu, y aquí viene la intervención de Dios, divina, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su pueblo, diciendo y empieza a relatar lo que hay que hacer. ¿Sabes, Raúl? Yo encontré en un texto antiguo, no recuerdo el nombre del autor, un pequeño párrafo que creo que es útil compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos. El texto es el siguiente: las verdades de la Escritura son un vaso sagrado del cual Dios dispensa visiones del pasado, del presente y del futuro. En gran medida, los falsos maestros han abusado, torcido y aún despreciado burlonamente esas verdades. Pero bajo el derramamiento final del Espíritu Santo, un remanente volverá a colocarlas de nuevo ante los ojos de toda la humanidad bajo la forma del mensaje de los tres ángeles. Una vez más, el remanente honrará la ley de Dios. Entenderán que su gracia es poder para la salvación y no una excusa para el pecado. Así como los vasos sagrados de Israel volvieron al santuario reedificado, la verdad tal cual es en Jesús encontrará un lugar de honor en las cámaras secretas de cada alma. Comillas, reconstruida, cierre de comillas, que esté dispuesta a llegar a ser un santuario para Dios. Bueno, eso es una linda aplicación de lo que estamos estudiando. Recuerde usted que nuestro tema es reencontrarle sentido a la historia. Exacto. Porque ¿qué cuesta o qué vale repasar historias de reyes y de acontecimientos? Esto tiene una aplicación hacia el futuro, decididamente. Y de hecho, ¿por qué estamos colocando fechas? Porque también tienen importancia en la historia que viene después. Así que vamos a ir analizando varias cosas interesantes. Ahora, fíjense que aquí en Esdras, capítulo 4, uno que está en nuestro estudio, del 1 en adelante, dice lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Esta es la primera intervención que hay, que se viene, ¿no es cierto?, a Judá, y se edifica primero el templo. Eso no importa, cosa bien importante, ¿eh? Primero el templo, después se edificó, se arregló la ciudad. Ahora, dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el templo como un símbolo, ¿cierto?, claro, de la búsqueda de Dios, y todas las demás cosas, en ese caso, del resto de la reconstrucción, vendría por añadidura. Ahora, la respuesta que se da me parece interesante que la analicemos también. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y aquí va a aparecer un problema. Por supuesto. Porque aparecen personas que están obstaculizando la labor que se está haciendo, y ella en este momento pareciera, porque ellos se dieron cuenta, yo digo pareciera porque no hay una cosa de hecho, lo que pasó después significa que está implícito, ¿no? Está implícito que ellos no tenían la intención de edificar, era estorbar. Incluso las cartas que ellos mandaron después decían que efectivamente esto están yendo contra el rey de Ciro. O sea, había segunda y hasta tercera intención, y ellos no les permitieron. Entonces uno dice, sabe que hay cosas en las cuales tener cuidado de quienes participan en ellas, porque son cosas sagradas, a Dios. ¿Hay alguna enseñanza que podamos ir dejando? Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a regresar mañana. Que el Señor los bendiga. Un cordial saludo a todos nuestros estimados auditores. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que nos va a acompañar durante, esperamos en Dios que así sea, durante todo este trimestre. Esperamos que la salud nos acompañe. Exactamente. ¿Y quién les habla? Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Muchas gracias, Raúl, en lo particular. Bueno, seguimos estudiando este desafío, le llamo a veces yo, porque es un desafío meterse en la historia de la Biblia, pero como lo hemos dicho, Dios está interviniendo en la historia, pero no interviene para mal, sino para terminar con su propósito. E interviene a través de ciertos personajes. Y de ciertos personajes. Fíjense, no cualquier personaje. Claro, fíjense que estos personajes eran realmente extraordinarios, hombres extraordinarios, dedicados al servicio de Dios, eran hombres que dieron su vida. Y uno en la historia, al recorrer la historia, se da cuenta que no eran, porque de improviso hay un concepto que es mal interpretado, que el que cree en la Biblia o cree en un Dios, me ha pasado a veces cuando converso con algunos médicos, ¿cómo puedes tú creer eso? Claro, ¿cómo tú, una persona con cultura, puedes creer? Se lo dijeron puntualmente a un médico que aceptó el Evangelio, ¿cómo puedes tú, conociendo tanto, siendo tan inteligente, creer en eso? Y Raúl, sabes que a propósito de que Dios interviene en la historia, pero a través de ciertas personas, como en este caso, cierto, un rey pagano, yo estaba pensando, sí, en Esdras. Yo saco de lo poco que dice la Biblia a través de Esdras algunas lecciones. El único poder para cambiar la vida viene del estudio diligente de la palabra de Dios, unida a la influencia del Espíritu Santo. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios nunca se ha quedado sin testigos, podríamos decirlo de otra manera. Exactamente. Y si ese remanente callase, las piedras mismas hablarían. Eso lo sabemos nosotros, claro, ¿cierto? Y Dios es fiel. Dios hace lo que ha prometido hacer. Y Dios espera fidelidad en sus seguidores. Yo estaba pensando que contemporáneamente lo peor que se puede decir de alguien es decir que es un perdedor, y viceversa, lo mejor que se puede decir de alguien es que es un ganador, ¿cierto? O somos perdedores o somos ganadores. Pero en realidad, si uno examina la palabra de Dios, esas cosas no tienen importancia ante los ojos de Dios. Dios lo que busca en los seres humanos es fidelidad. Eso es lo que define quién es quién ante los ojos de Dios. Fíjese, me acordé de una lectura que hice una de las mañanas, especialmente en que pareciera, en las intervenciones que hace, nos impide de algo, no nos deja hacer lo que queremos hacer. Entonces el autor decía que encontró que Dios a veces nos dice: mira, no te preocupes, es apenas el comienzo. Y entonces él relata algunas cosas como esta, que rápidamente quizás yo lo menciono. Por ejemplo, dice: Moisés nació esclavo en un periodo en el que todos los niños hebreos debían ser muertos. Entonces, en aquel momento, parecía todo terminado. Todo perdido. Era posible imaginar el enemigo diciendo: ahora es el fin. Me gustó mucho esta idea. Poco tiempo después, al ser encontrado y adoptado por la hija faraón, Moisés pasó a tener no solo garantía de vida, sino también el cuidado de la propia familia. Era como si Dios dijera: es apenas el comienzo de las bendiciones que tengo para ti. Y cuando uno estudia la vida de Moisés, se da cuenta que este tuvo altos y bajos. Pareciera que cuando se fue al desierto se había terminado todo lo que era, lo grande que era, pero a qué nivel llegó él realmente. Pero tuve que empezar por cero. Claro. Desaprender. Y desaprender. Exactamente, es una situación un poquito distinta a la que nosotros a veces nos enfocamos. Pero acá, en el segundo retorno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? El segundo retorno de los exiliados. ¿Qué es lo que va a hacer Esdras 7.1? ¿Qué es lo que dice? Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elcía. Uno dice: ¿por qué tanto nombre? Tanto detalle. Tanto detalle. Cuidado, porque eso nos da la confianza de que estos hechos acontecieron y que estos personajes, la historia, incluso a veces uno se encuentra que la historia dice: no, ese personaje no existió. Hacen un poquito de excavación y aparecen algunas tablas con algunas inscripciones y aparecen los nombres, o sea, tienen que decir si existió. Y tenemos que decir, y la Biblia tenía razón. Ajá. Yo estaba pensando en Esdras 7, verso 10, me parece. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar sus estatutos y decretos. Me llama la atención que había preparado su corazón. ¿Qué significa eso? Recordemos que la palabra corazón es un término bíblico bien amplio, porque tiene que ver con todo lo intelectual, todo lo volitivo, todo lo afectivo, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro razonamiento, con nuestras voliciones, con nuestra afectividad, manifiesta en sentimientos, emociones, pasiones. Pero él se había preparado. Su mente estaba adecuada como para entender la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo había premiado esa preparación, eso que conscientemente él buscaba, con la comprensión que él pudo tener de los aspectos más profundos de la palabra de Dios. Creo que cuando se quiere hacer algo, especialmente en lo espiritual, un reconocimiento de Dios, acercarse a Dios, ¿no es cierto? La única forma es lo que hizo Esdras. Se había preparado su corazón, dice, para inquirir, no en ciencia, no en conocimiento, sino en la ley de Jehová. Y luego le agrega, y para cumplirla, o sea, son pasos que no te, porque yo puedo estudiármela, y a veces me pregunto, hay tantos teólogos que tienen un planteamiento tan equívoco acerca de Dios y su obra, y la han estudiado, pero ¿qué pasa? No la han cumplido, no la han seguido. Y el otro concepto que hace que se refuerce es la enseñanza. Cuando uno enseña, es increíble cómo aprende, cómo va abriéndose la mente. Y a propósito, yo me acuerdo de Daniel. Hay un proverbio en latín que dice: "Docendo dicemus", enseñando se aprende. Exacto. Justamente la experiencia de todos nosotros en relación a la palabra de Dios. Y todos los que hicieron alguna parte para el despertar religioso, apoyar la iglesia, como en este caso, habían antes estudiado. Daniel, la preocupación que tuvo, por ejemplo, era cuál, que el tiempo se estaba cumpliendo. ¿Y qué pasa, Señor, con tu promesa? Ahora, ¿cómo supo el del tiempo? Sin lugar a dudas, un estudioso, pero escrupuloso, detallista de las promesas, o sea, de Dios. Eso es lo que quizás nosotros hoy día también deberíamos hacer. En este segundo retorno de los exiliados, como se menciona acá, tanto en Edras 7 y 8, ¿no es cierto?, nos demuestra que estas personas volvieron porque justamente sabían que Dios iba a cumplir su promesa y habían estudiado que eso estaba cercano y se cumplió. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Estimados auditores, que el Señor sea con ustedes, los bendiga y los guarde. Gracias por su atención. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida y junto al profesor Heraldo Herrera, y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Hay un asunto que es bien importante que nosotros consideremos en el estudio de esta semana, de este blog incluso, es lo que es el decreto de Artajerjes. ¿Por qué es importante? Dirá usted, vamos a verlo con calma y vamos a leer algunos de los textos que aparecen acá en relación a este decreto, porque en realidad ya tenemos idea que son tres retornos que hay, ¿no es cierto? En uno unas 50.000 personas, otro tanto, y en este más o menos son como 1.500 personas más los jóvenes y los niños, y la mujer y los niños. Eso más o menos es la idea general. Entonces, fíjese que el texto de Edras 7.11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Edras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Qué le parece? Un estudioso de la palabra de Dios. Claro. Artajerjes, rey de reyes, a Edras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Bueno, es una forma de... Sí, probablemente sea una forma diplomática de ese tiempo. Claro. ¿Qué es lo que hace este decreto? ¿Y por qué es importante que nosotros lo veamos? Vamos a leer un poquito más el texto acá, mire. Versículo siguiente. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vaya. Fíjate que me parece interesante que no hay una obligación del rey, no manda, sino que es el que quiera. Y de hecho, lamentablemente nosotros sabemos por la historia que muchos no fueron, no se volvieron. Claro, tenían sus casas, sus propiedades, habían hecho, como dijéramos nosotros, en 70 años se pueden hacer muchas cosas. Tenían raíces, crearon raíces. Yo a veces pienso, y quizá hago un paréntesis, que muchas personas, yo me acuerdo cuando estudiaba que hubo una ola así de irse a Estados Unidos. Claro. Y yo ahora veo los resultados de ese viaje que no... Yo alguna vez pensé también irme a Estados Unidos. Bueno, incluso joven. Yo intenté y estuve, pero gracias a Dios no prosperó, porque quizás ¿dónde estaríamos? La influencia a veces nos lleva, y yo pienso aquí no pasó, con muchos pasó, pero el rey no les dice váyanse todos, sino el que quiera ir a Jerusalén que vaya. Aquí una vez yo le escuché a alguien, no recuerdo quién, que más o menos expresaba la siguiente idea, decía, si nosotros, adventistas, deseáramos ir a la Nueva Jerusalén, tanto como algunos desean ir a Estados Unidos, tal vez ya estaríamos en la Nueva Jerusalén y no estaríamos pensando en Estados Unidos. No hay ninguna crítica para los que quieren ir a Estados Unidos. Que cualquiera puede hacer su vida, pero mantenerse como Edras. Pero la prueba más evidente que hubo un gran número que no fue, es que es el libro de Esther. Exactamente. Bueno, los libros van de alguna manera añadiendo historia. Por ejemplo, mire, usted sabe que en la Biblia está Primera y Segunda de Reyes. Excelente historia. En muchos de los capítulos dice, por ejemplo, dice, y los otros hechos que no están contemplados aquí, ahí, claro, van a estar en el libro de Crónicas. Cuando uno llega a Crónicas es un libro un tanto molesto, así entre comillas, porque trae nombres, genealogías, que aquí, que este rey, que nació, pero resulta que tienen también su base para darnos a entender que la historia en verdad se está cumpliendo tal cual lo suyo. Lo otro que uno tiene que a veces inferir algunas cosas. La Biblia no puede contenerlo todo, evidentemente, pero uno tiene que ejercer su capacidad interpretativa para... Hay cosas que están implícitas. no están dichas, pero uno supone que tienen que ser así. Tal vez claro. El ejemplo más evidente es que al momento de la crucifixión de nuestro Señor, al momento que él estaba allí pendiendo de la cruz, ella era viuda. En ninguna parte la palabra de Dios dice que había muerto José, pero es evidente, es lógico que era viuda, porque se la encarga, el Señor le encarga a su madre, al discípulo más joven. Incluso no se relata el hecho de la muerte de él. Exactamente. Entonces hay cosas que, bueno si uno no estudia bien, profundamente, y tal vez hago otro paréntesis, dentro del paréntesis, es por eso tal vez que al estudiar la palabra de Dios tenemos que pedir la bendición. Que el Señor bendiga esa lectura, ese estudio, así como pedimos que nos bendiga los alimentos cuando nos sentamos a la mesa. Porque leer la palabra de Dios sin la influencia aclaradora del Santo Espíritu se transformaría en una lectura como la lectura de cualquier libro. Claro. Ahora, volviendo a esta idea de Edra, uno debería copiar la forma que tenía Edra de acercarse a Dios y estar, a pesar de que estaba como esclavo, él mantuvo su lineamiento en relación a Dios. Era un erudito que tenía a cargo la responsabilidad en la corte persa. O sea, no era fácil. Yo lo veo más bien así como un encargado de asuntos judíos. No sé si estará mal el título que yo le estoy dando, pero un secretario de Estado, claro, encargado de asuntos judíos. Es posible que sea esa la idea. Encaja también con la historia, porque dice que estuvo en contacto directo con el rey Artajerjes, claro, él sobre el que este Edra influyó favorablemente. Además, y ahí está el testimonio, claro, también. Claro, yo leía, por ejemplo, con calma los textos, cuando decía que en algún momento se presentó él con una cara diferente. Sí. Y el rey lo notó. Y él tuvo miedo. Porque no se cuando podía. Un rey, un emperador con poder absoluto, está ante uno, yo supongo, no es algo que nosotros podamos experimentar actualmente, pero claro. Debe haber sido preocupante, ¿cierto? Claro, él sabía las consecuencias, había estado siempre al lado de él, así que sabía lo que pasaba cuando alguien decía algo contrario al rey. Dice que aquí él lo presenta la tradición judía como iniciador del sistema de las reuniones en las sinagogas. Algo bien importante. Además de otras mejoras en el sistema de culto y en la escritura hebrea. ¿Qué le parece? O sea, un hombre que era bilingüe, voy a decir, por lo menos. Manejaba el hebreo, ¿no es cierto? Y algunos escritos incluso están en hebreo y otros están en arameo, pero es sin duda un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona cuando se pone en sus manos y desarrolla los dones que Él le ha concedido. Claro. Interesante estos detalles, no estamos estudiando en cualquier personaje. Edra no era el exiliado que estaba mal. Era un exiliado que tenía un puesto muy alto y que tenía seguramente su futuro asegurado con todo lo que él era. Es decir, si alguien tenía razones para permanecer antes de que ir, era él y otros muchos como él, pero no fue porque prefirió ir con el pueblo de Dios. De todas maneras, yo creo que es un ejemplo digno de imitar. Él es un personaje que nosotros deberíamos ir y conocerlo para seguir los lineamientos que él tuvo para liberar al pueblo y hacer lo que Dios quiere en un momento tan grande de crisis que pasa el mundo hoy día. Bueno, muchas gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Para cada uno de ustedes, amables auditores, también que el Señor los bendiga y los guarde. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la Palabra de Dios. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por esta invitación una vez más. Bueno, seguimos conversando este tema bien interesante que nos cautiva de improviso, porque nos habla de que la historia nos dice algo y nos refuerza de alguna manera que lo que dijo y lo que Dios hizo lo va a hacer al final también, y las profecías van apuntando hacia ella. No tenemos razones para dudar. ¿Sabes, Raúl? Aquí, pensando en la importancia de la educación, yo estaba pensando en algunos conceptos contemporáneos, y creo que Moisés, la vida de Moisés, es significativo en este sentido. 120 años vivió Moisés, 40 años en la corte de Egipto aprendiendo la, el cine lo ha presentado como un general experto en estrategia, etcétera, un estudioso de la última generación, digamos, claro, porque lógicamente él se se proyectaba como ser emperador, o sea, claro, gobernador de Egipto, y lo fue, de hecho. 40 años en la corte, 40 años en el desierto, desaprendiendo lo que había aprendido y aprendiendo lo revelado por Dios, y después poniendo en práctica. 40 años poniendo en práctica lo aprendido al conducir al pueblo elegido, de acuerdo a los dictados de Dios. O sea, 40, 40 y 40. Y sabes que aquí en este sentido yo quiero decir algo. Hace ya un par de décadas, en relación al proceso de aprendizaje, se está planteando la necesidad de aprender a aprender, lo que, ajá, se denomina el metaaprendizaje, ya, partiendo de la premisa que lo más importante que un ser humano puede aprender es aprender a aprender. O sea, cuando una persona ha aprendido su forma y su ritmo y su manera de aprender, ya nadie lo para ya, porque sencillamente él tiene un aprendizaje que es más significativo que cualquier otra cosa. Pero esto también se complementa con la necesidad de desaprender, que sucede con Moisés, desaprender, reaprender, o sea, algunos aprendizajes, ahora orientarlo de una manera distinta, uh-huh, y lo otro, recordar que todo aprendizaje, especialmente en el ámbito de la ciencia, de las ciencias naturales especialmente, es un aprendizaje provisorio, porque hay nuevos descubrimientos, claro, cada día hay nuevos descubrimientos, dado que existe ese fenómeno que un teórico norteamericano, Alvin Toffler, lo denomina la explosión continua de ciencia y tecnología. Las cosas cambian. Tal vez son muy distintas a lo que era hace 20 años la realidad en el ámbito de las ciencias. Y eso, desde luego, implica la necesidad de una readecuación. Exactamente. Yo estoy pensando en Edras, que fue un personaje que tiene las características que usted menciona. Él dice, este Edras subió de Babilonia. Ahora, yo me quedo con esta frase en el sentido de que ¿cuánto podría haber influenciado la cultura, la vida, el trajín? Y más encima que Edras no era un personaje del pueblo, voy a decir así, sino era un personaje de algún nivel. O sea, claro, sociológicamente, o sea, hablando. Claro, ¿verdad? O sea, él tuvo toda esa cultura muy cercana. Él era un ABC1, podríamos decir, utilizando la nomenclatura contemporánea. Claro, entonces él dice, y él subió de Babilonia, o sea, estamos hablando de ese Babilonia. Pero, dice, era escriba. O sea, era el que mantenía, ¿no es cierto? Era un intelectual. Claro, porque para ser escriba, yo lo primero que tiene que tener buena escritura, buena letra. Y hablar segundo, de corrido, como dice la hablar de corrido, y en otro sentido tener buena ortografía, porque claro, especialmente los idiomas originales, una coma, un tilde, ya le cambia la idea de la palabra, de la expresión, de lo que se quiere decir, así que es muy fundamental. Prácticamente dibujaban las letras, a eso lo he dicho. Ahora, dice, era escriba. Buen pulso también. Y bueno, todas esas características. Y era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea, estamos hablando del Pentateuco, de la Torá, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y ahora viene, mire, este hombre con esas características, Dios interviene y le dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Dios deposita tanto la confianza en una persona que tiene fe en él, que lo estudia, le puede entregar, porque le dio mucho poder, ¿eh? Si usted lo mira aquí, el rey le dijo, mira, anda a tu tierra, vuélvete, gobiérnala, haz tu culto, haz todo, no te voy a impedir nada, y más encima le dio los materiales. Y el versículo 10, que es muy importante también, dice, porque Edras había preparado su corazón, que lo habíamos visto, pero en este sentido ahora estamos hablando de la educación, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo estaba pensando en esto de la preparación que tenía Edras en relación a conocer más la palabra de Dios, para obedecerla, para enseñarla. Estaba pensando yo aquí en este rey Ciro, que el texto dice que él, aparentemente uno podría pensar que se hizo creyente, pero no es así. No es así, sencillamente la preocupación del rey por la reconstrucción de la ciudad y el templo indica que había, aparentemente que se había vuelto creyente en el Dios de Israel, pero no es así. Artajerjes llamó a Dios, el Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y esto, la terminología que se utiliza parece indicar que él consideraba al Dios de Israel sencillamente como una deidad local. Todos los países y los pueblos tenían sus divinidades locales. Y entonces él, como un politeísta, él quería ganarse el favor del rey. No quería que el rey, que Dios, perdón, se enojara con él por distintas razones. Además, debemos tener en cuenta que el año 457 es el año de una revuelta egipcia contra el gobierno persa. O sea, él andaba buscando también aliados, que de esa forma también quedaban de parte de él. Así que no es tanto así, porque él estaba tratando de ganar la lealtad de la provincia de Judá. Desgraciadamente, podríamos decir, a pesar de la interacción que el rey tuvo con Esdras y Nehemías, eso no hizo que él creyera en Dios. Lamentablemente. Bueno, no fue como el Nabucodonosor, ¿no? Claro. Pero pasó con unos problemas bastante serios Nabucodonosor, hasta que al final él mismo da la alabanza a Dios. Y lo interesante es que lo que le dice el rey, le dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñará. Mira, interesante que le dé la orden, ¿no es cierto?, para que haga esas cosas, y eso es lo que fue a hacer. Eso claro, es lo que él deseaba. Claro. Yo me quedo con esta expresión: Dios va a poner su confianza en nosotros en la medida en que nosotros estemos cercanos a Él. Que escudriñemos, que cada mañana sea un estudio fervoroso de la Biblia, ¿no es cierto? Hay un programa que se llama Reavivados por su Palabra, ¿no es cierto? Hay un comentario también. Todas esas cosas ayudan a crecer espiritualmente. Y ojalá seamos como Esdras. Escudriñar significa, de acuerdo a la raíz etimológica, tiene mucho que ver con escrutinio. Y nosotros sabemos, cuando hay elecciones, cómo la gente está interesada allí en el escrutinio, los votos, contar los votos. Bueno, con ese mismo interés del escrutinio que se hace cuando sacan los votos de la urna, con ese mismo interés nosotros deberíamos escudriñar la palabra de Dios. Gracias. Bueno, les agradecemos su atención, a los oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muchas gracias, estimados auditores. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por la invitación que una vez más usted ha hecho conmigo. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que semanalmente hacemos de los estudios que hemos tenido durante la semana, de la conversación que hemos tenido mayormente. Así que visite o sintonice la radio Nuevo Tiempo, y también la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar un material adicional para el estudio. Y agradecemos a algunas personas que a veces nos mandan algún recadito por alguna situación de la página o de los audios, y queremos invitarlos para que sigan asistiendo a estas conversaciones, que son útiles. No son la última palabra, porque en realidad estamos desarrollando un tema que no es fácil, y hacerlo en poco tiempo, pero Dios nos ayude para que usted y nosotros entendamos lo que realmente significa ser un siervo de Dios, vivir en un momento que a veces es un momento muy delicado en la historia, pero salir airosos porque estamos tomados de la mano de Dios. ¿Sabe? Yo me quedé con alguna idea que quisiera reiterarla, o al menos complementarla, respecto a la supuesta conversión de este rey por el contacto con estas personas tan piadosas. Desgraciadamente, a pesar de la interacción que el rey tuvo con Esdras y con Nehemías, Eso no hizo que él creyera en Dios. Y yo no puedo dejar de pensar que es la parábola del sembrador. Ajá. Que algunos dicen que debería llamarse la parábola de los diferentes tipos de terreno. Ajá. Porque recordémoslo así abreviadamente, que el sembrador salió a sembrar y alguna semilla cayó junto al camino. Por supuesto, allí esa dada que la gente pasa no germinó. Otro poco de semilla cayó entre pedregales. Allí había poca tierra. Brotó un poco, pero el sol la secó porque no tenían raíces. Muy poca la raíz. Otro poco de la semilla cayó entre espinos. Crecieron y los espinos y la demás maleza la ahogaron. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto a 100, 60 y 30 por 1. Me impacta a mí, cierto, que a veces hay corazones a los que no vamos a llegar nunca. Sin embargo, hay corazones que están deseosos de recibir las buenas nuevas, ¿cierto? De ahí nuestra necesidad de testificación, independientemente del ambiente, de las personas con las que estemos interactuando. ¿Sabe que estoy acordándome cuando mencionaba este hecho? Efectivamente, el mensaje, la verdad, a todos les va a llegar. Todos tendrán su oportunidad. Todos van a tener su oportunidad. Algunos de repente dicen, pero ¿qué pasa con esa gente, esas tribus que no conocen a Dios, que no saben nada de esto, que están tan separadas, que tienen costumbres tan distintas? Bueno, en base al conocimiento que tienen, no al nuestro, porque nosotros tenemos mucho acceso a conocimiento, ellos no lo tienen, Dios va a juzgarlo. Y quizás nos vamos a llevar alguna sorpresa. Algunos que pensábamos que no iban a estar, van a estar allí masivamente, grupos. Yo he pensado muchas veces en nuestros hermanos, en la isla de Pascua. Bueno, yo visité yo visité la isla de Pascua, tuve el privilegio de hacerlo. Es un lugar donde uno puede tener ciertas cositas bien bonitas, pero eran muy idólatras en realidad. Pero es muy difícil llegar con ellos con el Evangelio. De hecho, ahora estaba mirando por internet alguna información de que han habido algunos encuentros muy cercanos con el Señor, esta gente, y algunos se convierten y creen en Él. Pero ¿sabe que hay un personaje en la Biblia que a mí me gusta mucho? Es Daniel, que está en la época esta. Él está sufriendo las consecuencias de la esclavitud. ¿Se acuerda usted que en el año 606 él fue tomado prisionero con sus compañeros? Y él era un príncipe. Y era un príncipe, y eso el rey pidió que esta gente más importante allá, él sabía, y lo iba a llevar a Babilonia para ahora educarlo, hasta les cambió el nombre, qué sé yo, todas esas cosas, todo lo que usted puede encontrar. Pero Daniel, que fuera, era un estudioso. El capítulo 9 de Daniel hace una oración. Incluso él coloca en su libro que dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, Darío, recuerdo, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esto a mí ya me dice algo de este Daniel importante. Porque él también había sido, ¿qué? Una persona importante. Y en el otro reino. Claro. Eso es muy difícil. Y usted sabe que incluso en la historia sagrada uno encuentra que, digamos, moría un rey, el que venía, y esto lo encuentro desastroso, terrible, mataba no solamente a la familia, sino a los hijos, no dejaba ninguna huella del otro. O sea, una cosa muy, muy... Como los leones. Pero Daniel pasa, claro, de uno a otro reino. Y él dice, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Nosotros lo hemos leído, ¿no es cierto? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Se indagó, estamos en la época. Estudioso de la palabra de Dios. Quizá un paréntesis. Yo creo que si alguien estudia las profecías de la Biblia, me parece que estamos también por el cumplimiento de ya de la venida del Señor muy cercano. Todo indica, ¿cierto? La realidad. Ya todas las otras profecías se han cumplido. La realidad del planeta como un todo. Dice, y aquí viene lo que pasa con Daniel después que ve esto, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y esta oración es muy delicada y muy profunda, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En plural. ¿Quién era Daniel? Tal vez él no tenía tantos problemas de ese tipo. Yo sé que él necesitaba un salvador porque un hombre, todo ser humano lo necesita. Pero la Biblia no le registra pecados a un hombre intachable. Pero él se mete en la problemática pecado. Se identifica completamente con su pueblo. Con el pueblo. Y, o sea, él podría decir, este pueblo, ¿no es cierto?, que ha pecado, que te ha desobedecido. Que es frágil, peca cada rato. Yo también. Y lo otro, él nunca volvió, según entendemos. Parece que no. A Jerusalén. No hay ni un registro. Incluso Dios le dice, no te preocupes, cuando le da todas las indicaciones, no te preocupes, tu porción está guardadita. Claro, claro, tenía esa información procedente de los cielos, de Dios mismo, así que hay pocos motivos para preocuparse desde ese punto de vista. Hay tantos detalles maravillosos, pero Dios en él cumplió su promesa y él va a estar en el cielo. Amén. Y se va a encontrar con todos los que volvieron, y queremos que usted también, amable oyente, esté entre aquellos. Amén. Que esperen a nuestro Dios venir por segunda vez. Gracias por su atención, le reiteramos la invitación para el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Muchas gracias por su atención, estimados auditores. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Especialmente en el momento que hacemos un resumen, le damos esta cariñosa bienvenida. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, hemos estado conversando durante esta semana lo que es la primera, vamos a decir así, el primer estudio, ¿no es cierto?, la primera conversación de un tema que nos va a llevar durante todo el trimestre en relación a dos libros de la Biblia. Uno de ellos es el libro de Esdras y el otro es de Nehemías, que originalmente, según hemos entendido, ¿no es cierto?, eran libros que eran uno solo. Incluso por allí hay algunos libros apócrifos. ¿Cómo podríamos decirle a nuestros oyentes qué es lo que es un apócrifo? No corresponde al canon. Claro, no corresponde al canon. Y razones poderosas deben haber existido para que no formen parte del canon, de los estudiosos que establecieron el canon bíblico. Claro. Cuando uno estudia un poquito esto, porque de todas maneras tiene que estudiar para hablar, ¿no es cierto?, se encuentra que efectivamente el judío fue muy riguroso en lo de las escrituras. En lo de la escritura, ellos eran cuidadores de eso, ¿no es cierto?, esos rollos. Culpables de muchas cosas, claro, pero sí, menos de haber descuidado lo que es los libros sagrados. Y ellos colocaron, ¿no es cierto?, en algún momento lo que era de la Biblia y lo que no era, y habían varias características, lo inspirado y lo no inspirado, y requisitos, ¿no es cierto?, y estos libros que van afuera. Por eso, si usted va a encontrarse con alguna descripción de que hay un primero, segundo, tercero y cuarto libro de él, esas cosas, nosotros nos vamos a basar exclusivamente en la palabra de Dios y los libros que están siendo allí puestos. O sea, vamos a partir ahora diciendo que hay que encontrarle sentido a la historia. Y nos va a hablar de Zorobabel y nos va a hablar de Esdras, personajes que están aquí en nuestro estudio de esta semana. ¿Quién era Zorobabel? Es un personaje bíblico, se dice nieto de Joaquín y líder de los judíos exiliados que retornaron de Babilonia. E incluso algunos dicen que, según el Nuevo Testamento, es uno de los antepasados de Jesús, en la línea genealógica. Interesante eso. Estaba pensando yo, Raúl, en esto del exilio. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, hemos sufrido el exilio geográfico, por decirlo de alguna forma. Pero tal vez, si bien es cierto, no hemos sufrido el exilio, con todo el dolor que eso significará, supongo, tal vez seamos cautivos, también, cautivos espirituales del mundo. Y eso, aunque no nos demos cuenta, de una forma u otra nos impide estar marchando resueltamente hacia la Nueva Jerusalén, porque tal vez estamos cómodos y somos cautivos sin habernos dado cuenta de que efectivamente somos cautivos. cautivos de muchas cosas. Yo creo que la cautividad no necesariamente podría ser geográfica. Podría ser de otra índole. Pero cuando alguien te ofrece a ti la opción de ser libre, primero tienes que sopesar eso y entender lo que eso significa, porque uno puede estar preso y creer que está tan bien que no necesita esta otra libertad. Cuando se acerca a alguien, por ejemplo, estoy pensando cuando empezaron estos movimientos de retornar, porque la profecía, Daniel, Esdras, Nehemías, ¿no es cierto?, empezaron a retornar, y el rey da la orden. Y el rey dice, bueno, vayan los que deseen. ¿Qué primó para volver? ¿Qué hizo que volvieran? ¿Qué tenían allá? No había nada. ¿Qué características psicológicas, personales tenían estas personas que son los retornados, digámoslo así? No lo sé, pero debe haber habido una diferencia sustancial con los que se mantuvieron. El estatus socioeconómico, la casa, propiedades, familiares que no deseaban volver, cadenas, pero que en realidad impiden a veces ser auténticamente libres. Bueno, en todo caso, aquí hay una directa intervención divina en la historia humana. Dios había ya designado que iba a haber un retorno. Los había castigado, no porque los quiere castigar, porque de repente alguien dice, no, lo que pasa es que Dios los castigó, por eso ellos sufrieron. No, Dios no los castigó, sino que ellos buscaron esa manera de vivir que los llevó allá. Llevó a esa consecuencia, ¿no es cierto?, al destierro. Y eso es importante, Raúl, porque muchas veces a todos nos ha ocurrido que confundimos el castigo divino para otras personas, para nosotros mismos, con las consecuencias de nuestros propios actos. Todo acto tiene sus consecuencias, y eso a veces tiende a olvidársenos. Si sucede esto, entonces necesariamente va a suceder esto otro. Claro. Recuerde que nuestro estudio va a estar centrado en estos libros, que son en realidad acontecimientos que ellos van a relatar del momento en que Ciro permite a los israelitas volver. Ahora, te ha hecho el énfasis el profesor en relación a que este Ciro, a pesar de todo esto, no quiso aceptar a Cristo, pero dejemos eso a un lado. Pero sí, lo que pasa es que aquí, al volver, ellos en realidad se consolidaron como el pueblo, como la nación independiente y estable. Pero yo no sé cuánto aceptaron los que no quisieron volver, si ese claro. Una pregunta, que ¿por qué no volvieron? La primera pregunta, ¿aceptaron realmente? Y de hecho, ellos, si uno estudia la historia, ellos volvieron a caer en los mismos errores. Bueno, pero en todo caso, nuestra historia va a estar centrada en algunos personajes, puntualmente Esdras y Nehemías, ¿no es cierto? Pero tocante a eso, Isaías va a estar presente porque él lo profetizó, Jeremías también, Daniel y Ciro, que se pone el fin de los 70 años, y luego Zorobabel y los reyes de Persia, que parten con los primeros 50.000 personas. El retorno de los exiliados, los reyes de Persia, y yo me imagino cómo habrá sido ese retorno, ¿eh? Venían los niños, las mujeres, los animales, porque incluso les dio animales, ¿eh? Que interesante, les pasó. No, si se asemeja mucho al éxodo de Egipto. Éxodo de Egipto. Claro. Se recuerda que Dios puso en el corazón de los egipcios que le entregaran. Se pusieron generosos. Yo lo veo que es una bendición tan linda de Dios. Porque ellos, a pesar de que fueron pobres, no salieron pobres. Claro, y a mí me impacta cómo Dios interviene en el corazón humano. Interviene de tal manera que se cumplan los propósitos, los designios que Él ha puesto para este mundo. Y eso también va a suceder ahora. Y eso no debe olvidarse, ¿no? Nunca. Que nunca debe olvidarse. Y vamos a ver también a Esdras y a Artajerjes en su segundo, y Esdras con reedificación del templo que se hizo en tiempos de Zorobabel y después de la construcción de la ciudad. Vamos a seguir conversando esto de ponerle mucho énfasis a la historia que cuenta Cristo o que cuenta la Biblia, ¿no es cierto? Y que están registrados los libros de Esdras y Nehemías, especialmente Zorobabel. Pero vamos a conversar de algunas veces de los reyes que actuaron acá en estos acontecimientos. Pero no porque nos querramos meter en la historia, sino que es necesaria para ver que estos acontecimientos realmente están de acuerdo con la historia y fueron verídicos. Y de hecho, muchos hechos que se relatan en la Biblia los corrobora la historia, y especialmente lo que son las investigaciones que se hacen, ¿no es cierto?, a las tierras o los lugares donde estos ocurrieron. Claro, los nombres de los gobernantes, los lugares, las situaciones más importantes producidas durante los diferentes gobiernos de las personas, claro, estas mencionadas. Quizás algo rápido, vamos a ver que Isaías predijo que Ciro haría regresar a los cautivos. Fíjese, Isaías, el que lo que dice, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundada. Este Ciro dice, Dios me ha dado todos los reinos. Yo me pregunto, Raúl, si el profeta entendía lo que estaba diciendo en ese momento, si eso tenía sentido, tenía un significado de tipo práctico para él, porque pensar que el gobernante, la autoridad máxima, todos los poderes concentrados en una persona, el poder político, el poder económico, absolutamente los tres poderes también, lo judicial, lo legislativo, en fin, todo. Pensar que ese rey iba a autorizar, yo lo veo como un milagro, tal vez tan milagro como otros milagros del Nuevo Testamento. Claro. Ahora, Jeremías después va a decir allí, Jeremías 25:11, dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, Dios puso un plazo. Era cosa de saber cuándo comenzaba, para saber cuándo terminaba. Pero 70 años es mucho tiempo. ¿Qué pasaría con esos territorios en ese momento? En desolación, claro. Pero evidentemente la tierra estuvo descansando de la siembra y todas esas cosas. No sé cómo la encontrarían, pero por lo menos había descansado. No sé, desde el punto de vista de la, claro, ciencia. Pensando en lo que era la época, yo creo que es bien complejo, porque recuerde que fue destruido el templo. No había tractores. Claro, y fue destruido también las murallas. Por lo tanto, estaban expuestos a muchas circunstancias adversas. Por supuesto. Pero fíjense que en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Se cumplió. Pero luego Ciro, ¿no es cierto?, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y hay algunas cosas extraordinarias que él dice en relación a eso. Vamos a ver un poquito de eso. El rey Ciro, como yo decía, dice, Dios me ha dado todo esto y ahora voy a cumplir lo que él me pidió que hiciera. Es que no siendo, de expresarse, y no siendo un creyente, era uno que cree en los ídolos, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero Dios tiene su forma de actuar. Ahora, lo otro importante, profesor, es el asunto de Daniel. Lo habíamos conversado. Bueno, Daniel está participando de toda esta situación. Daniel era un hombre de oración, como cantan los niños, claro, ¿cierto? Tres veces oraba Daniel en el día. Claro. ¿Cierto? Y por eso casi pierde la vida, pero se mantuvo fiel a Dios. Pero lo interesante es que los comentadores dicen que esta oración de Daniel, tan poderosa, que era amigo de Dios en realidad, ¿no es cierto? ¿Y cuándo lo vas a cumplir? Dios no solamente adelantó la fecha, fíjese, sino que le concedió una de las profecías más hermosas y más grandes que llegan hasta nuestros días, para decirnos si ese se cumplió. Todos esos reyes que fueron profetizados se cumplieron, esta otra profecía también se va a cumplir. Y el consejo del Espíritu de Profecía es estudiar con profundidad los libros de Daniel junto con Apocalipsis. Exactamente, esos dos libros están muy concatenados, pero pareciera que uno es el otro, ¿no es cierto? Y de hecho, Apocalipsis tiene mucho, mucho del Antiguo Testamento, casi un 50% de la simbología del Antiguo Testamento. Aparece entonces el retorno, ¿no? Pero puntualmente dice, por tanto, y aquí viene lo que el rey decía, esto me gustó mucho a mí, dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Eso es lo que yo digo, que más o menos lleva implícita la idea de que él no veía a Dios como el Dios, sino como un Dios local. El Dios de los judíos. Que habita allí en Jerusalén, ¿cierto? El pensamiento sincrético. Pero como sea, el corazón de él estaba dispuesto a servir lo que Dios le había revelado de alguna forma. ¿Cómo? No sabemos. Tal vez sueños, no sabemos. Claro. Despertó pensando en eso. Ahora, aquí Edras tuvo un papel muy importante porque él fue el que influyó en el rey en realidad. Y al final le dice, ahora esté pensando en esto, mire. Esta gente, si bien es cierto, no se convierte, pero él sabía que cuando alguien adoraba a un Dios, bueno, que adore ese Dios. Y yo creo que le preguntó a Edra, y no dice la escritura en realidad, pero... Es una diferencia nomás. ¿Cómo lo hacen ustedes para adorar? Y Edra le explicó, hacemos esto, pero resulta que el lugar donde nosotros lo hacemos está destruido. Pues entonces andan a construirlo. Yo pienso que y algo, se fueron a construir el templo. Algo así tiene que haber sucedido. Y después dice, oiga, pero queremos irnos todos los que podamos de aquí. ¿Y qué necesitan? Bueno, necesitamos también reconstruir la ciudad, reconstruir los muros. Hay unas historias que vamos a contar después, que cómo estos personajes fueron de noche a mirar y a ver cómo estaban los forados, ¿no es cierto?, destruidos. Había habido una guerra allí y había quedado completamente destruido, desolado. Lo lindo que en el año que se le da esta orden, ¿no es cierto?, dice, debían edificar el templo de Jerusalén. Podían regresar todos los judíos que lo desearan, no era obligatorio, interesante eso. Podían ser ayudados con plata, oro, ganado. Como decía usted, Egipto. Salieron ellos. Más o menos las condiciones son idénticas. O sea, ¿cómo Dios provee para el sustento cuando yo no lo voy a tener? Sobre ya todo lo tiene si, antes. Sobre todo si pensamos que los que regresan, tal vez regresan porque no eran los que tenían mejor situación socioeconómica. Pienso yo que podría ser, eso podría explicar de alguna forma, sin desconocerle su espiritualidad, su nacionalismo y otras cosas, su identificación con el pueblo de Israel. Pero como sea, no tan solo el rey fue influenciado por el Espíritu Santo, creemos, ¿cierto? Uh-huh. Las personas que hicieron las donaciones, ¿de dónde les nace eso? De donar, si el ser humano es egoísta por naturaleza. Yo le voy a regalar esto a un desconocido que ni siquiera lo voy a ver nunca más. Claro. Va saliendo, o sea, ¿qué posibilidad tengo yo que me vuelva a encontrar con ellos? Y sin embargo, le regalan oro, plata, animales, en fin. Bueno, viendo situaciones difíciles, Dios también puede abrir puertas para nosotros. Vamos a hablar un poquito del decreto de Artajerjes, allí en Edras 7:11. ¿Por qué un decreto? Porque sabemos que hay por lo menos tres decretos. Y los reyes y emperadores reyes, en este caso, gobernaban a través de decretos. Y el decreto del rey se daba de una vez y para siempre. Ya nadie podía cambiarlo. Claro, me hizo acordar de cómo se llama, de Esther, ¿no es cierto? Claro. No se puede cambiar. Yo lo firmé, pero siempre hay una salida y Dios tiene salida para sus hijos. La situación es más difícil. Ley de Media y de Persia, no puede ser cambiada bajo ninguna circunstancia. Y de hecho se usa ahora, ¿no? Esta es ley de Media y Persia, se puede hacer cambio. Yo estaba pensando, Raúl, que nosotros también estamos llamados a participar en un éxodo. La historia final de la humanidad, la consumación de los tiempos. Y en ese sentido, cada uno de nosotros también, guiado por la luz profética, y en eso... No podemos ser guiados por la luz profética si no estudiamos las profecías. Claro. Surge entonces necesariamente la necesidad de estudiar la Biblia y estudiar especialmente las profecías. Y las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Nosotros también, estudiando las Escrituras, podemos servir a Dios valientemente, aunque la gente se ría de nosotros, aunque nos traten de anticuados, como ustedes pueden creer ahí. Tú eres profesor de allí, de la universidad, y ¿cómo ustedes pueden creer estas cosas? Nosotros valientemente, aún en estos días de preparación para el éxodo, podemos participar activamente en esta preparación colectiva y personal para ir hacia la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Claro, quizás haciendo una aplicación personal, uno debería decirse, O sea, si yo quiero encontrarme con Dios en algún momento, que Él lo ha prometido, no me puede encontrar viviendo en Babilonia. No me puede encontrar viviendo en el Imperio Medo-Persa, porque Babilonia, parte de esos exiliados fueron a Babilonia, después vino el otro reinado, ¿no es cierto?, de Medo-Persia. No nos puede encontrar allí, porque Dios vino a buscar a los hijos que han salido o de Babilonia o de Medo-Persia, y aquí, en este decreto que aparece, van más o menos con Edra unas 1500 personas para ahora reconstruir la ciudad y terminar lo que hay, bueno, que hacer. El llamado apocalíptico es salir de ella, pueblo mío. Claro. Pero yo me pregunto una cosa, sí, está bien, hay que salir de Babilonia, físicamente, espiritualmente, pero yo siempre me he preguntado, pero tal vez también hay que sacar lo que hay de Babilonia en nuestro propio corazón. No venirse con Babilonia, digamos. Exactamente. ¿Qué hay de Babilonia en mi propio corazón? O sea, salir de Babilonia y sacar a Babilonia de nuestro corazón, que son dos cosas distintas. Pero si sacamos a Babilonia de nuestro corazón, yo creo que va a ser más fácil que podamos salir de Babilonia. Pero claro, si hay un remanente aquí en un sentido negativo, va a ser difícil que nosotros podamos efectivamente, realmente salir de Babilonia. Ahora, lea usted con calma el capítulo 7 del 11 en adelante y se va a dar cuenta que el rey les dejó llevar todo lo que necesitaban para reorganizar el culto, el templo, los utensilios, llévense la plata, el oro, dice, los consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, que ofrecen a Dios a Israel voluntariamente, cura, morada no está en Jerusalén, no, morada está en Jerusalén, fíjese, el rey está reconocente y ahí está la morada de Dios. Efectivamente, siempre en el templo, Dios estaba allí en el centro. Y Daniel oraba, dice, esos tres veces al día que oraba, ¿se acuerda? Sí, oraba con, tres veces, mirando hacia el templo. ¿Sabes? Sí. Hay un filósofo, Francisco Bacon, del siglo XVI, que habla de factores que nos conducen al error y nos alejan de la verdad. Nosotros sabemos cuál es la verdad, pero él lo está pensando en términos más generales. Él los denomina ídolos. Interesante que él denomina a estos factores que nos alejan de la verdad, los denomina ídolos. Y específicamente él menciona cuatro tipos de ídolos. No los voy a mencionar, solamente los voy a mencionar. Los ídolos de la caverna, los ídolos de la tribu, los ídolos del foro y los ídolos del teatro. Solamente quiero quedarme con los ídolos de la caverna, que serían de naturaleza particular. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio pasado, y son producidos por determinada educación, determinadas lecturas, determinado ambiente en que le ha correspondido vivir. Como dijo el filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿cierto? Una frase que se repite muy a menudo. Es tan importante, ¿cierto?, esto, que el niño logre internalizar los valores eternos en su corazón. El texto nosotros lo conocemos muy bien. Instruye al niño en su camino, claro, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. O sea, la alimentación de esa alma infantil es imperiosa. Él lo llama aquí, el filósofo mencionado, lo llama ídolos de la caverna. O sea, lo que hemos aprendido en nuestro propio hogar, eso va a ser decisivo, valga la redundancia, en las decisiones de tipo espiritual y de cualquier otra naturaleza que nosotros tomemos en el futuro. Bueno, y de hecho Edras, que es el personaje que estamos viendo, era justamente un personaje que estudiaba. La Biblia lo dice así, en Edras 7.6, dice, este Edras subió de Babilonia, era el de los exiliados que estaban allá, ¿no es cierto? Pero era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. O sea, el rey depositó la confianza, le dijo, ya vuelve a tu tierra, vuelve con todos los que quieran, llévate todo lo que necesite. Incluso en algún momento le dice, ya pasa al encargado de mis tesoros, que está en cierto lugar, y retira hasta 100 talentos si quieres, pero llévatelos para que puedas hacer tu trabajo y tu tarea. Pero Raúl, era inteligente y preparado, y su corazón ya no a inquirir en la ley de Dios. ¿Sabes, Raúl? Cuando escucho el término Babilonia, yo no me puedo olvidar de un hermano mayor mío, mi hermano mayor que tú lo conociste, pastor murió en Centroamérica. Y cada vez que me llamaba por teléfono, me decía, no te olvides la preocupación del hermano mayor. Babilonia, Babilonia significa confusión. Son tiempos de confusión valórica, tiempos de confusión de todo tipo. No nos dejemos llevar por Babilonia en el sentido de la confusión. Que nadie se engañe con falsos cristos, entre comillas, falsos profetas, etcétera, porque hay mucha confusión en este mundo en este instante. Solamente la escritura, como decían los reformadores, sola escritura. Exactamente. Bueno, que el Señor nos ayude a sacar las lecciones para este momento en que vivimos. La historia tiene sentido y hoy día tendrá sentido porque también Dios volverá muy pronto a buscarnos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Me uno a sus deseos. Muchas gracias también por su atención, estimados auditores.